El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 16 de diciembre, una tarde, un día en sí, bastante frío, todo el día ha pasado con una ligera llovizna. Pero aquí estamos para compartir con ustedes la mejor música del mundo y con eso abrigarnos. Bien, hemos traído música de África. Vamos a iniciar desde Egipto, escuchando a Salamat. Este grupo se formó en el año de 1994 en la frontera entre Egipto y Sudán. Ellos se han preocupado por recuperar la música nubia, la música que prácticamente está desapareciendo, y fusionarla con ritmos contemporáneos, especialmente de estos dos países, de Egipto y Sudán. Ellos grabaron en el año en el que se fundaron el álbum Mambo el Sudani. De este álbum vamos a escuchar la canción que da nombre a este álbum, Mambo el Sudani. Thank you. en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Ahora vamos hasta Mali, escuchemos a Fatoumata Diawara, en esta oportunidad acompañada por el pianista Roberto Fonseca. Fatou, como más se le conoce, dejó de estudiar a los 10 años, cosa que no le gustó mucho a sus padres, y para dedicarse primero al baile tradicional de Mali. Luego se dedicaría al cine en Francia, donde está por hoy radicada, hasta grabar su primer disco, que lleva por nombre Fatou, y luego este álbum en vivo, At Home Live, junto a Roberto Fonseca en el piano. Escuchemos, ellos nos interpretan Clandestino. Tabana ninduru, poro wolon fila shegi kononto. Hulu betangele fila tabana ninduru, poro wolon fila shegi kononto. solo un fila seguí con un tono. Uno ves anche le fila tabane lindolo. Ora volo un fila seguí con un tono. Fatoumata Diawara desde Mali, ese final espectacular, ¿no? Esas percusiones buenísimas. Bien, vamos a continuar nuestro recorrido musical, nuestro viaje imaginario a través de la música por diferentes países. Estamos viajando por África. Ahora lo hacemos desde Sudáfrica. Vamos a escuchar al grupo Amampondo. Este grupo se formó en el año de 1990. Ellos fusionan la música tradicional sudafricana con ritmos esencialmente cubanos, ¿no? La música africana se ha nutrido bastante de los ritmos cubanos, como Cuba se ha nutrido bastante de los ritmos africanos, ¿no? Hay ese viaje de ida y vuelta entre el continente africano y Cuba. Amampondo grabó en el año 2000 Buyani. De este álbum vamos a escuchar a continuación Estado de Emergencia. Hey. Seguimos, ahora vamos hasta Etiopía. Escuchemos a Esther Aweke. Ella nació en Etiopía, pero por estos días está radicada en Nueva York. Era hijo de un empleado de uno de los príncipes de este país y tuvo la oportunidad de viajar por muchos lugares del mundo, sintiéndose influenciada por la música occidental y también por la música africana. De su álbum Life in London, ella nos interpreta a Minu Tene Kana. No, I remember it. Can't you show when I'm coming? Yeah.

Carlos Santana, Orquesta Baobab, una de mis caristas, un equipo no, un piano se sele, nada impone, todo no. Continuamos en Identidades y Encuentros. Vamos hasta la República del Congo. Aquí vamos a escuchar a Papá Noel. Él lleva este nombre porque nació el 25 de diciembre de 1940. Y junto a él, Mspekola. Papá Noel es uno de los guitarristas más conocidos de la República del Congo. Junto a Mspekola grabaron Porte a Porte. De este álbum escuchemos Baweleli Bongo. Bongo, bongo tango mosusu, Continuamos en Identidades y Encuentros. Ahora vamos a escuchar a Cora Jazz Trio. Este trío está conformado por integrantes de Guinea y Senegal. El trío es en piano, cora y percusiones. Hasta el momento han grabado 3 álbumes. De su tercer disco escuchemos Vitele. Thank you. vamos finalizando Identidades y Encuentros. Un feliz fin de semana. Nos encontramos lunes 17 horas y nos despedimos escuchando a Nonas Pedro desde Benín, quizás uno de los vocalistas más conocidos de la salsa africana. Primero como solista y luego con el grupo Africando. De su álbum The Best Of, nos despedimos escuchando Perfidia. Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo una vez que deja de adorar, llamar es peor de mi corazón, las veces que me vi llorar la perfidia de tu amor, que he buscado donde quiero te llevo y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otro beso si tus labios no me quieren besar? Sabe por dónde ando hará, quién sabe qué aventura tendrá, qué lejos estás de mí. pregúntale si yo una vez que he dejado de adorar. Y amar es peor de mi corazón. Las veces que me he visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiero te llevo y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otro beso si tus labios no me quieren a besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Que lejos estás de mí.